linda, cutuchurro. Mi cosa preciosa, cosita del viejo. Nina cutuchurro, mi cosa preciosa. Nina cutuchurro, mi cosa preciosa. Amor que me diste, no me lo arrebates. Amor que me diste, no me lo arrebates. Tú me pediste una estrella, yo te la di con amor. Yo hice ese sacrificio para ganarme tu amor. Nena cuchuchurro, mi cosa preciosa. Nena cuchuchurro, mi cosa preciosa. Tú eres mi corazón. Tú eres mi dulce amor. Paren, paren, cosa preciosa va. Paren, paren, cosa preciosa va. Y ahora que los cordobeses cuarteteros hacemos así. Con la mano arriba, sí, sí, sí, sí. Con la mano abajo, sí, sí, sí, sí. Con la mano al frente, sí, sí, sí, sí. Con la mano dando vueltas, sí, sí, sí, sí. Cosa preciosa, nena, cuchuchurro. Cosa preciosa, nena cuchuchurro, mi cosa preciosa. Amor que me diste, no me lo arrebates. Amor que me diste, no me lo arrebates. Tú me pediste una estrella, no te la di con amor. Yo hice ese sacrificio para ganarme tu amor. Nena cuchuchurro, mi cosa preciosa. Nena cuchuchurro, mi cosa preciosa. Tú mi corazón, tú eres mi dulce amor. Paren, paren, cosa preciosa va. Paren, paren, cosa preciosa va. Repitiendo de nuevo, atención, así. Con la mano arriba, sí, sí, sí, sí. Con la mano abajo, sí, sí, sí, sí. Con la mano al frente, sí, sí, sí, sí. Una mano dando vueltas. Sí, sí, sí, sí. Cosa preciosa, cosita, cosita, cosita preciosa. Nena cuchuchurro, ven nomás. Ahora. Nena cuchuchurro, mi cosa preciosa. Nena cuchuchurro, mi cosa preciosa. Nena cuchuchurro, mi cosa preciosa. Nena cuchuchurro, mi cosa preciosa. Cosa preciosa.